En un abrupto pueblecito de la sierra vivía hace muchos años un viejo matrimonio que habitaba una pequeña casita en las afueras del lugar. Aquel matrimonio tenía 7 hijos, el menor de los cuales, de nombre Pulgarcito, despuntaba como el más vivaz e inteligente de los hermanos. Una mañana, Pulgarcito oyó que le llamaban sus hermanitos. ¿Qué queréis? Ven enseguida, que nuestro padre quiere hablarnos. Sí, sí, ven. Hijos míos, necesitamos urgentemente hacernos con dinero para poder comprar las medicinas que necesita vuestra madre. Es preciso, pues, que antes del anochecido vayáis al bosque para traer leña que venderíamos en el mercado de la ciudad. ¿No os parece, hijitos? Sí, padre. Entonces Pulgarcito reunió a todos sus hermanos, que provistos de la merienda y capitaneados como siempre por el pequeñín de la familia, se pusieron en marcha hacia el cercano bosque cantando su himno favorito. Siempre adelante sin temor. Mientras cantaban, iban introduciéndose más y más en el bosque, que cada vez se presentaba más tenebroso y espeso, como una misteriosa selva virgen. Uno de los hermanillos pensó que le sería difícil encontrar el camino de vuelta, para impedir lo cual fue desmigajando su pedazo de pan que iba marcando el sendero. Pero Pulgarcito lo vio. ¿Por qué desperdicias tu pan de ese modo? Para poder encontrar el camino de vuelta. ¿No comprendes que todo el pan se lo irán comiendo los gorriones? Para no perdernos, tiraré piedras blancas por el camino. Así lo hizo Pulgarcito, pero fue en vano. Cuanto más se adentraban en el bosque los 7 hermanitos, mayor era la oscuridad que en forma de nubes amenazadoras se cernía sobre ellos. Angustiados, los niños buscaron afanosamente la luz de la estrella que de ordinario solía guiarles hasta su hogar, pero esta noche todo era tan oscuro que hasta el camino marcado con las piedrecitas blancas se les había extraviado. De pronto... enormes cataratas de agua empezaron a descender del cielo, inundando el bosque y dejándolo como un inmenso lodazal. Allí estaban los 7 niños perdidos, mojados y temblando de miedo, cobijados bajo una peña. ¿Cuánto tiempo duró la lluvia? Ninguno de ellos lo supo jamás. Lo cierto es que después de mucho rato, el cielo fue despejándose y poco más tarde, un débil rayo de luna empezó a precisar los contornos de los árboles y de las cosas. La tempestad había cesado completamente. ¿Cómo vamos a encontrar el camino de regreso a nuestra casa? ¿Tú qué dices, Pulgarcito? Pues que lo único que podemos hacer por el momento es orientarnos. Ayúdame a subir a ese árbol y veremos dónde estamos. Cuando Pulgarcito hubo escalado la más alta rama del árbol, divisó una lucecita lejana que se encendía y apagaba. Lleno de esperanza, pues confiaba en que se trataría de una hospitalaria cabaña, bajó del árbol y se puso en camino hacia el lugar con su tropa de hermanillos. Tuvieron que cruzar gran parte del bosque y bordear el estanque, pero todo se les hacía fácil pensando en que pronto iban a poder llenar sus vacías barriguitas. Lo primero que voy a pedir es un buen plato de patatas con tocino. ¡Estupendo! Yo ya desconfiaba de comer caliente esta noche. ¡Silencio! ¿No habéis oído? Yo estoy como tú, mi dulce pajarillo. Yo estoy como tú, prisionera en este rincón. Más bonita. Entonces se acercaron a la ventana de la cabaña y vieron sorprendidos a 7 niñas que debían tener aproximadamente la misma edad que ellos, ocupadas todas en preparar una gran cena a base de enorme buey que se asaba en un horno gigantesco. ¿Qué esperamos para entrar? ¡Shh! Buenas noches, amiguitas. Decidnos, pequeñajas, ¿habéis preparado todo eso para nosotros? ¡Calla! No tocar nada. ¿Quién vive en esta casa? ¿O acaso sois vosotras las que os vais a comer esta cena? Aquí hay comida para 30 hombres. Aquí vive el ogro Dientes Largos y esta es su cena. ¡Horror! ¡El terrible Dientes Largos! ¡Qué miedo! El ogro está a punto de llegar. Si os encuentra aquí, os devorará. Tenéis que esconderos. ¡Pronto! En un santiamén, los niños se ocultaron en un banco de madera en forma de cajón, hueco por dentro. Apenas habían bajado la tapa sobre sus cabecitas cuando... ¡Huelo a algo inconfundible! ¡Huelo a carne de niño fresco! ¿No serán figuraciones tuyas, Dientes Largos? ¡No, no son figuraciones mías! ¡Estoy seguro de que ocultáis algo! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Es que estoy acatarrada, Dientes Largos. Ah, pero Dientes Largos era astuto y no se dejaba engañar fácilmente. De pronto, en medio del silencio más absoluto, volvió a oírse un nuevo estornudo de Pulgarcito que, apretujado contra sus hermanos al respirar el polvo del interior del banco, no había podido contenerse. ¡Vaya, vaya! Ya decía yo que aquí había gato encerrado. Y dirigiéndose al lugar donde estaban los 7 hermanitos, levantó la tapa, metió dentro su manaza y sacó a Pulgarcito, elevándolo hasta el techo. Hola, Dientes Largos, ¿cómo te encuentras? ¡Vaya banquetazo que me voy a dar! ¿Serás capaz de devorarnos sin antes cebarnos un poquito para que estemos más gorditos? Es verdad. Voy a invitaros a cenar. ¡Vamos, niños! ¡Preparad servicio para 7 invitados! El miedo había hecho desaparecer el hambre feroz y ninguno de los niños, excepto Pulgarcito, comió con ganas de aquel suculento banquete. Al terminar la cena, el ogro miró a los 7 hermanitos, sonrió de un modo terrorífico y ordenó con voz de trueno. ¡A la cama todos! Los niños, temblando de miedo, se echaron sobre la inmensa cama que las niñas habían preparado. No os durmáis. Necesitamos estar bien despiertos porque el ogro Dientes Largos vendrá a buscarnos. Si es que estamos rendidos. Yo también lo estoy y no pienso dormirme. Transcurrió algún tiempo, al cabo del cual la puerta se entreabrió suavemente y una de las niñas asomó la cabeza diciendo: No os durmáis. Que el ogro llegará de un momento a otro para degollaros. Ante el peligro, Pulgarcito ideó rápidamente un plan. Ordenó a sus hermanitos que se quitaran los gorros rojos y los colocaran sobre la almohada, de tal modo que dieran la sensación de que había 7 personas durmiendo debajo de ellos. A la madrugada, el ogro Dientes Largos subía por las escaleras. ¡Chitón, todo el mundo! ¡Ya abre la puerta! ¡Voy a aplastaros a todos ahora mismo! ¿Y ahora qué hacemos? El ogro ha creído que nos ha matado y se ha ido a su habitación. ¡Oídle cómo ronca! Primero nos reuniremos con las niñas. ¡Vamos! ¡Psh, psh! Niña, niña. Oye, ¿cómo podemos escapar de Dientes Largos? En su cuarto guarda unas botas prodigiosas llamadas de 7 leguas. Son estupendas, porque cuando se les ordena que echen a correr, parece que vuelan de tan veloces como son. Tengo una idea. Lo primero que hizo Pulgarcito fue deslizarse silenciosamente en la habitación del ogro, de donde sacó las botas de 7 leguas. Después, con una larga cuerda y seguido de cerca por sus hermanos, armados de garrotes, el inteligente niño llamó al ogro a través de la chimenea de su cuarto. ¡Vamos, Dientes Largos! ¡Despierta y ábreme la puerta! ¿Quién diablos anda por ahí? Dientes Largos se levantó y, como los gritos venían de la chimenea, cometió la imprudencia de asomarse por ella. Gracias al nudo corredizo que había puesto a la cuerda, Pulgarcito enganchó al ogro por el cuello. Una hora después, los niños estaban de regreso en su hogar. Y al día siguiente, las 7 niñas raptadas por el malvado Dientes Largos fueron devueltas a sus padres, que organizaron grandes festines en honor de los salvadores. Pasaron los años y cuando los 7 hermanitos fueron mayores, se casaron con las 7 hermanitas salvadas de las garras del ogro. Y aún se habla de la felicidad de aquellos 7 afortunados matrimonios. ¡Dios!